nos encontramos con Ayelen Cardoso, integrante del Movimiento Plurinacional de Mujeres y Disidencias de nuestra localidad, que nos va a relatar por qué nos congregamos hoy aquí y de qué se trata esta convocatoria. Hola, buenos días a todos, todas y todes. Bueno, hoy nos concentramos nuevamente, nos autoconvocamos. Este es el cuarto paro internacional de mujeres. Se ha dado a llamar ese famoso 8 de marzo, que antes era un día de que nos decían feliz día, que nos regalaban flores y demás. Volvemos a reivindicar lo que fue en sus orígenes este 8 de marzo, que fue por el asesinato de mujeres que salieron en Nueva York a pedir por sus derechos y estuvieron muchos días pidiendo por sus derechos y terminó con una gran represión donde murieron 127 mujeres. Entonces, ante esto y volviendo a reivindicar la historia y los derechos de las mujeres y las disidencias, entendemos que estamos en un momento de bisagra mundial, en un momento terrible para lo que es las mujeres y las disidencias. Entonces nos llamamos nuevamente y nos autoconvocamos a nivel mundial en este 8 de marzo, reivindicándolo como un día de lucha y justamente de reivindicación de los derechos de las mujeres y las disidencias. Entendemos que todavía nos falta mucho, que en nuestro territorio nacional al día de hoy mueren cada 21 horas muere una mujer. Entonces, es un día de lucha, lamentablemente no es un día para desearnos feliz día a nosotras, sino que entendemos que tenemos que salir a las calles, tomar las calles y seguir luchando por lo que nos corresponde y seguir luchando por una vida libre de violencias fundamentalmente. Un poco la consigna de este año a nivel nacional es alzar la marea roja, como fue en el último tiempo la marea verde por el aborto legal, seguro y gratuito, que después de 14 años de lucha hemos logrado una ley a nivel nacional y esto arrastra a lo que es Latinoamérica también y el Caribe. Así que bueno, ahora vamos con lo que es la marea roja, que es en contra de los abusos sexuales en la infancia. Fue una iniciativa de las mamás de Así No a nivel nacional, que dijeron, bueno, vamos hoy por la marea roja. Así que bueno, aquí nos encontramos, les convocamos a todos quienes quieran sumarse a la Plaza San Martín. Vamos a estar marchando en breve nomás por todo lo que es el ejido, digamos, central de Capilla del Monte. Y luego vamos a estar haciendo intervenciones artísticas durante el día. Vamos a estar haciendo un corte de calle porque entendemos también que tenemos que tomar las calles, porque es así como hasta el día de hoy hemos llevado adelante todas nuestras luchas y entendemos que ese es el lugar, que la calle es nuestro lugar. Por eso pedimos a quienes nos quieran acompañar y quienes quieran sumarse, vamos a estar aquí hasta más o menos las 4 de la tarde. Así que bueno, va a haber música, teatro, danza, espacio para niñas que va a estar a cargo de los compañeros que también se solidarizan con este día. Así que bueno, ahí los esperamos.